Hola, ¿qué tal? Buenísimos días. Aquí estamos en este magazine, el de Oíd Radio, a través del 95.0 y también a través de internet, a través de Oíd Radio Nacional. Siempre nos puedes escuchar, como vamos a escuchar las palabras de Marina Muñoz en este instante. Buenos días, Marina. Hola, buenísimos días, Raúl Gutiérrez. Feliz lunes 4 ya de mayo. Vaya. Ya empezamos, estrenamos mes. Estrenamos estación prácticamente, porque realmente ahora hace un tiempo primaveral, incluso ¿sí? con esas tormentillas de primavera, que son muy buenas para el campo. ¿En Talavera cómo está el asunto? En Talavera el asunto está nublado. ¿Nublado? Sí, no sé si en todos los tiempo aspectos. Primaveral en cuanto a temperatura al menos, ¿no? No sé decías. Si el es un pronóstico solo del tiempo... Pero sí hay nubes y claros. Y con eso no quiero decir nada, ¿verdad? Sí. Pues nada, eso, que efectivamente hay nubes y claros. En general aparecerán las lluvias a partir de la tarde. Aumenta la probabilidad de lluvia, aunque hay una probabilidad media a lo largo del día, ¿eh? Va en aumento, eso sí. Según vayan pasando las horas, aumento de probabilidad de lluvias. Por lo demás, bueno, pues sin temperaturas máximas de 28 grados y mínimas de 16. Altas las temperaturas, sin embargo. Lo que pasa es que al estar el cielo nuboso, y esa humedad ambiente de llueve, no llueve, pues la sensación de bochorno es grande, ¿no? Y es un poco desagradable. Diana González venía asustada, con cara de circunstancia, diciendo, a ver con qué llegan hoy estos dos, ¿eh? Claro, os veo aquí con no sé qué va a pasar, si está nuboso en todas las circunstancias en Talavera, y yo digo, ¿qué pasa? Que me he perdido. ¿Qué pasa? ¿Algo estoy, pasa? Nada, que, lunes estoy un poco yo out, ¿no? Que me ha preguntado, ¿cómo están las cosas en Talavera? Pues yo ya no sabía si me decía por el tiempo o por las cosas en general, y cómo están, pues así, pues claro, sin nubes, ¿no? Sí, bueno. Que coinciden con el tiempo. Veremos también el punto de vista de esos políticos esta semana, porque van a estar muy presentes, Marina. A lo largo de toda la semana tendremos aquí a los candidatos a la alcaldía de nuestra ciudad. Ya estuvo el candidato de Ciudadanos. Jonathan Bermejo, así es. Efectivamente. Hoy vendrá el candidato de UPyD a la alcaldía, Eugenio Moreno. Mañana tendremos a la candidata por Ganemos, Sonsoles Arnau. El miércoles tendremos al alcalde actual y candidato por el Partido Popular, Jaime Ramos. El jueves tendremos al candidato por el Partido Socialista Obrero Español, Javier Corrochano. Y el viernes, aunque no tendremos candidato local, sí tendremos candidato a la Comunidad de Castilla-La Mancha por Podemos. José... Ay, ay, ay. Nuestro amigo José, que te voy a decir yo ahora mismo, José Molina. José Molina, perdóname el lapsus. Uh-huh. Efectivamente, José Molina vendrá el viernes. El lunes tendremos a Pacma, tanto el local como el regional. Bien. Así que muy bien. Y luego la semana que viene también tendremos, bueno, pero ya es mucho adelantar, ¿no? Bueno, ¿habéis visto la encuesta que hace el diario La Tribuna? Cuéntanos. Están, no, yo ¿cómo no. ¿Cómo están los sondeos? Yo estoy desconectado. Pues simplemente tenéis que entrar en su web. El diario La Tribuna de Talavera ha hecho, bueno, pues una encuesta entre sus lectores para saber, bueno, pues cuál es su intención de voto. Y parece que la cosa está reñida entre PP y PSOE con 8 o 9 candidatos. La sorpresa, ¿no? Política entra con Ciudadanos, que podría conseguir 4 portavoces en el ayuntamiento y otros 3 de Ganemos. O eso dice al menos La Tribuna. No sé si ese es el pulso que vosotros sentís en la calle. A ver, vuelve a repasar. 8-9 PP y PSOE, ahí estaría... En empate. Sí, bueno, uh-huh. Pues un poquito la intención de voto a saber qué pasa. 4-5 Ciudadanos y 3 Ganemos. Sí, y dice y nuestro tribuna. Amigo que viene hoy, Eugenio. Eso es lo que iba a decir yo, UPyD. Ahí está, dice, el alcalde Jaime Ramos es el favorito para repetir en el puesto. Tan. Chan, chan. Bueno, vamos a ver. Tenemos las elecciones a la vuelta de la esquina, el día 25, si no me equivoco. Lo que está claro es que se acaba la mayoría absoluta. Sí. Eso está claro. El bipartidismo que decíamos se va a acabar, está clarísimo, ¿no? Y bueno, los partidos políticos también lo saben, sobre todo PP y PSOE, ¿no? Sí. Y eso a nivel nacional también se nota, se tienta en el ambiente, ¿verdad? Claro, saben que van a tener que pactar. Les va a tocar pactar a todos. ¿Quién lo tiene más difícil para pactar? Yo creo que el PP, ¿no? Pues yo no lo sé. Veremos también qué nos dice... Es que esto es algo nuevo para todos. Todos vamos a aprender de esto. Si llegan más fuerzas al ayuntamiento, pues eso, ya no hay mayoría absoluta para hacer y deshacer, bueno, pues según al partido le convenga. Ahora tendrán que buscar consenso. Yo lo que tengo miedo es que las cosas se alarguen. Fijaros con la investidura de Susana Díaz en Andalucía. Después de todo el tiempo que ha pasado en las elecciones, hasta hoy no empieza, porque es que no se ponían de acuerdo ni para eso. Claro. Es complicado, pero bueno, lo que está claro es que también los vecinos de Talavera de la Reina quieren un cambio, o al menos eso dicen las encuestas en cuanto a intención de voto. Hombre, lo que está claro es que si no hay esa mayoría absoluta, de quien va a depender las cosas que se realicen en un ayuntamiento, va a ser de los llamados grupos llave, ¿no? Que en este caso son los minoritarios, que según para qué lado voten, se aprobarán o no determinadas políticas. Así que el resultado al final de la buena política no va a ser del que gane. No. Qué complicado, gane. ¿Eh? Es que esta ley que tenemos es un poquito, no sé, sí. No sé. La ley tonta está, yo creo que ya habría que buscarle una solución, ¿no? Porque está todo un poquito repartido. Sí, en definitiva, lo que queremos y lo que nos gustaría es que solucionasen los problemas reales, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles considera usted que son los problemas más importantes que tiene actualmente Talavera de la Reina? Pues el paro, el está paro, claro. Con un 85,3%. Es que estamos hablando de unas cifras escalofriantes para una ciudad que ronda los 90.000 habitantes. Cerca de 15.000 parados, 14.000, perdonadme que estoy un poco perdida. Es muchísimo. Hablamos de gente joven que no tiene una respuesta en Talavera, sobre todo también parados de larga duración. Se acabó la construcción, fuera ese sector, y bueno, el comercio se está viendo pues como a poco desaparece, ¿no? Porque, sí. Porque es de lo que vivía Talavera y desgraciadamente pasear por nuestra ciudad es ver cada vez más negocios cerrados. Así que lo que necesitamos es una reactivación económica de nuestra ciudad y más puestos de trabajo para que los talaveranos no tengan que marcharse a otras ciudades en busca de una oportunidad laboral. Fijaos lo que dice esa noticia. El 44,9% ve Talavera en mala situación y un tercio cree que está peor que en 2011. O sea que la situación no es para nada halagüeña, no es nada buena, ¿no? En fin, de todo esto charlaremos dentro de un ratito con Eugenio Moreno, el candidato a la alcaldía de Talavera de la Reina por UPyD. ¿Qué os parece si recordamos el número premiado en el Euroboleto de la OIZ? Que aquí sí que podemos hablar de suerte y quizá, bueno, pues entre algún vecino talaverano haya algún buen pellizquito. Vamos allá. Ayer domingo, 3 de mayo, el número premiado en el Euromillonario de la OIZ fue el 63.060 63.060 63060 con la serie 024-24. Enhorabuena a todos los agraciados cuyo boleto termine en cero o en esa cifra completa, 63.060. Y ya saben, si no ha habido suerte, pues hoy de nuevo podemos jugar por tan solo un euro. Optamos a un premio de 250.000 euros. Genial. Vamos a dar también nosotros aquí en el magazine esas ofertas de empleo. Vamos a hacernos eco gracias a ese portal como es IPETA. Para, bueno, esos talaveranos que tengan alguna probabilidad de encontrar ese trabajo tan deseado, tan necesitado. Pero decía Carlomagno, a ver qué os parece esta frase con la que abrimos hoy. He aprendido mucho más de mi única derrota que de todas mis victorias. Pues sí, yo creo que está muy bien, ¿no? Porque de los errores siempre podemos sacar algo positivo. En efecto. Uh-huh. Y siempre se aprende. Y nosotros seguimos aprendiendo cada día. Y aprendemos también de todo lo que vemos, ¿no? En nuestra vida cotidiana y de todo lo que vemos y nos hacen llegar esas personas a las que nosotros tenemos también ahí en mente, ¿no? ¿En quién os fijáis vosotros hoy en día? Por ejemplo, personas cercanas o lejanas, pero que tenéis muy en cuenta a la hora de, no sé, realizar cualquier cosa en vuestra vida, de pensar, de, no sé. Uf. Pues es difícil, ¿no? Es difícil, ¿no? Pero bueno, homenajeando a todas las madres que ayer celebraron su día, pues ejemplo, supongo claro, que cada uno de los oyentes que tenemos a través de las ondas del 95.0 tendrán como referente marcado en sus vidas a sus mamás. Ay, ¿qué haríamos sin las mamás? Sin duda alguna.

tiene una extensa obra para montar, grabar disco y ofertar el espectáculo para teatros y salas de concierto. El material es interesante. Puedes ponerte en contacto con Manuel a través de este teléfono, un número móvil, el que citamos a continuación para esta oferta. Instrumentista y cantantes, Manuel Carrillo, y el teléfono 697-646110. Repito, 697-646110. Esta es la primera oferta que citamos. Vamos con la siguiente, que dice esto. Se necesitan vendedores, vendedoras para Talavera, con estudios mínimos de educación secundaria obligatoria, experiencia mínima no requerida, imprescindible residir en la provincia del puesto vacante dentro de los requisitos mínimos, experiencia en tiendas del sector textil, orientación al cliente y a la venta, trabajo en equipo, disponibilidad completa dentro de los requisitos deseados, valorable adjuntar fotografía a través de esa página web como es InfoJobs, que es donde se cuelga esta oferta de trabajo. Infojobs.net/Talavera de la Reina /vendedor. Insisto, www.infojobs.net/Talavera de la Reina/vendedor. Se necesita comercial de seguros en nuestra ciudad, en Talavera, con formación específica y continua de cada producto, las funciones auxiliares de tramitación administrativa, posibilidades de promoción, incorporación inmediata a esa empresa, remuneración fija más variable y sin horario establecido. También esta oferta está colgada en infojobs.net/Talavera de la Reina/comercial seguros Talavera de la Reina. infojobs.net/Talavera de la Reina/comercial seguros Talavera, concretamente. Se necesita oficial de pintura e instalador de pladur en Illescas. Salimos de nuestra ciudad para marcharnos hasta Illescas, porque ahí se necesita, insisto, oficial de pintura e instalador de pladur. Se precisa oficial de pintura que también coloque pladur. Urge llamar por teléfono a Antonio, a ese móvil que citamos a continuación. Anótalo bien, el 653-48-16-11. 653-48-16-11. Se necesita cocinera en Toledo, cervecería, restaurante en Toledo capital, precisa cocinera con experiencia en menús, tapeo, raciones, etc. La oferta de trabajo es para jornada completa. Tenemos el contacto, que es un teléfono móvil. El 616-23-11-89, 616-23-11-89, se precisa cocinera en Toledo. También se necesita persona para mantenimiento en finca situada en Almorox. Necesitan incorporar una persona para mantenimiento de una finca por una sustitución, necesario conocimientos oficial de obra y manejo de desbrozadora, motosierra y similares. Fundamental vivir en la zona de Almorox, incorporación inmediata. Ahí está ese correo electrónico al que puedes dirigirte de inmediato. info@bescan.es. bescan.es. Vamos a deletrear, por lo tanto, no te preocupes. Scan. Repetimos para que no haya ningún problema, que el problema lo he tenido yo en este instante. Repetimos, info@bescan, ahora sí, punto es, info@bestcam.es. También se necesita veterinario en Almorox, ofrecen trabajo estable y casa para vivir, más gastos de vivienda pagados, más alta en la seguridad social. Buscan veterinario con experiencia en núcleos zoológicos, residencias, albergues o fincas con animales para cuidado y limpieza de las instalaciones y de los animales. Necesitan gente activa, profesional y con capacidad de trabajo. El trabajo es en Almorox, en Toledo. Ahí está ese mismo correo electrónico para que puedas informarte. info@bestcam.es. info@, deletreamos de nuevo, bestcan.es. Ahí debes poner en el asunto oferta laboral para que puedan abrirlo y sepan que está dirigido concretamente a, bueno, pues ese cometido. info@bescant.es. Se necesita también oficial de cerrajería en Escalonilla. Buscan oficiales para cerrajería de hierro y aluminio. El trabajo es para Escalonilla. Abstenerse gente de fuera de esa zona. Puedes enviar tu currículum a este correo electrónico: grupofercer@hotmail.com. grupofercer@hotmail.com. Ya sabes que desde este área de empleo, IPETA, lo que hacen es hacerse eco de todas las ofertas que, bueno, pues sean de la ciudad o de la provincia de Toledo y, por supuesto, publicarlas. Nosotros lo que hacemos es difundir esas ofertas de empleo para que tengas también esa posibilidad de encontrar ese trabajo tan necesario para ti. Se necesita oficial de cerrajería en Escalonilla, ya sabes, ahí está ese correo electrónico, grupofercer@hotmail.com. También se necesita aplicador de microcemento en Illescas. Buscan aplicador de microcemento para obra en Illescas. Serían unos 25 metros. Ponen el producto y la empresa, imprescindible experiencia demostrada con esa aplicación de microcemento. Ahí está el teléfono de Magdalena. Puedes marcar ese teléfono por las mañanas, el 925-54-24-34, 925-54-24-34. Volvemos a infojobs.net porque recoge también esta oferta de empleo. Se necesita ingeniero de energías renovables en Seseña. Concretamente necesitan incorporar un ingeniero para ese departamento de desarrollo de proyectos. Inicialmente se encargará de toda la documentación relativa a esos proyectos en fase de desarrollo y construcción dentro y fuera del territorio nacional. Ahí está infojobs.net/Sesena. Ya sabes que la ñ, bueno, es complicado, ¿no? Así que infojobs.net/Sesena/ingeniero energías renovables. Ahí está esa oferta para Seseña, ingeniero de energías renovables. Y nos lleva directamente hasta Ontígola porque necesitan un site manager titulado universitario, preferiblemente en ingeniería industrial, con formación superior, concretamente en procesos LEAM, con inglés alto, mínimo 5 años de experiencia gestionando cuentas de mediano y gran volumen en ese sector logístico como contract manager. También puedes informarte a través de infojobs.net/Ontígola/site manager, site manager, ¿vale? Se necesita también modelos de alta imagen en Toledo. Concretamente seleccionan a modelos de alta imagen, chicos y chicas, para trabajar este verano 3 meses en Ibiza. Damos ese correo electrónico para que puedas informarte acerca de esta oferta de empleo. Los interesados, enviar ese currículum actualizado con fotos de cara y cuerpo entero y medidas, altura y talla, a través de marhernandez.outicom.es. Vamos a repetir ese correo electrónico para que no tengas ningún problema a la hora de enviar ese currículum vitae. Ahí está el correo: marhernandez@outicom. Todo junto. Nosotros hemos deletreado para que lo tengas más fácil. outicom.es. marhernandez@outicom.es. Hasta aquí esas ofertas de empleo. Inmediatamente estamos con nuestra compañera Marina Muñoz y ese candidato a la alcaldía de Talavera de la Reina, ya sabes, por parte de ese partido como es UPyD. Vamos a quedarnos con un poquito de música. Ya decíamos la pasada semana que estaba además de vuelta Alejandro Sanz con esa canción, Un Zombie a la Intemperie. Vamos a escucharla aquí como una de las grandes novedades de esta semana. Ya hemos escuchado música en español con Pablo Alborán. Ahora seguimos disfrutando de canciones que están irrumpiendo con fuerza en el mercado musical. Y como no podía ser de otra forma, Alejandro Sanz es uno de los protagonistas esta semana con esta canción. Así suena en este magazine.

La organización impulsora de discapacitados contribuye para que muchas personas con y sin discapacidad puedan encontrar trabajo. Más de 3.000 ya lo han hecho en toda España. Tú también puedes trabajar con nosotros. Si eres discapacitado, llámanos al 902-113-883 y si no lo eres, apóyanos adquiriendo el euroboleto de la OID. Organización impulsora de discapacitados. Cada día somos más grandes gracias a ti. El excelentísimo Ayuntamiento de Talavera de la Reina pone en marcha una nueva edición del programa Vacaciones Urbanas 2015, servicio dirigido a las familias talaveranas con hijos e hijas de 3 a 6 años, con el fin de fomentar la educación en igualdad y ayudar a conciliar la vida familiar, laboral y personal durante las vacaciones de verano. El plazo de solicitud es del 27 de abril al 8 de mayo en el Centro de la Mujer, calle Segurilla número 35, de lunes a viernes en horario de 9 a 14 horas. Es un mensaje de la Concejalía de Igualdad. Love Talavera es el magazine mensual gratuito de Talavera de la Reina y Comarca. 11.000 unidades mensuales repartidas en la ciudad y 15 localidades adyacentes. La revista gratuita de Talavera de la Reina con mayor tirada de ejemplares. Ocio, cultura, salud, deporte, moda, música, inquietudes y un sinfín de actualidad social. Coge tu ejemplar en cualquiera de nuestros 800 puntos de distribución o entra en www.lovetalavera.com y accede al magazine online. Da potencia a tu negocio con Love Talavera y MyFaceTicket.com. Queremos ayudarte a vender más porque amamos Talavera. Tío, qué viaje, ¿no? Sí, tío, qué viaje. Al volante las drogas no solo cambian tu realidad, también pueden cambiar la del que viene de frente y son responsables de 1.000 muertos al año. Esta es la realidad que tenemos que cambiar. Saca tus drogas de la circulación. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Tras la visita de Jonathan Bermejo a estos estudios, el candidato de Ciudadanos, ya sabéis que opta a, bueno, pues ser alcalde de Talavera de la Reina, al igual que nuestro amigo Eugenio Moreno. Vamos a saludar a Marina Muñoz porque ya está acompañada por nuestro amigo. Buenos días, Marina, de nuevo. Hola, buenos días. Es verdad, estoy acompañada por Eugenio Moreno. Él es el candidato a la alcaldía por UPyD, a la alcaldía de Talavera de la Reina. Nos están escuchando todos nuestros oyentes, no solo aquí en Talavera y en su comarca, en el 95.0, sino también a través de internet en OIT Radio Nacional. ¿Por qué? Pues porque la OIT tiene enclavada su sede central en este municipio, en Talavera de la Reina, en la provincia de Toledo. Entonces, por eso para nosotros es muy importante que todos nuestros amigos de la Organización Impulsora de Discapacitados conozcan cuál es la opinión de estos candidatos que se van a presentar a la alcaldía de Talavera de la Reina y cuáles son sus proyectos sobre la discapacidad, sobre, para la ciudad, sobre empleo. Bueno, pues lo vamos a ir viendo a través de esta entrevista. ¿Qué te parece, Raúl? Pues me parece genial. Y además, Eugenio es conocido ya en esta casa. Sí, efectivamente, él es colaborador de esta emisora, aunque hoy viene como candidato a la alcaldía. Así que no me queda más remedio que no tutearle. Va a ser complicado, ¿eh? Claro, bueno, voy a empezar resumiendo muy brevemente su vida. Es talaverano de nacimiento, aunque reside en Alberche del Caudillo. Para aquel que no lo sepa, Alberche del Caudillo es una localidad chiquitita muy cercana a Talavera de la Reina. Tiene 38 años, es licenciado en Geografía y en Historia, tiene un máster en Educación y ha sido técnico del Museo Etnográfico de la ciudad. Comenzó en la política en 2010 y desde entonces va a contarnos él mismo su trayectoria. Buenas tardes, iba a decir. Buenos días, Eugenio. Hola, buenos días, Marina. Un placer saludarte a ti y a Raúl, que me encanta estar aquí en esta casa, que es como si fuera mi casa, de luego. Estoy encantado. Y bueno, mi trayectoria personal, como bien decías, pues sí está relacionada pues un poco hacia y orientada hacia el ámbito de la educación, la docencia y la cultura. Yo soy licenciado en Geografía e Historia y tengo el CAP también, el máster pues, para la educación, en pedagogía. Y luego, pues, sobre todo mis labores, pues he trabajado pues en muy diversos ámbitos, pero especialmente aquí se me conocerá en Talavera sobre todo por ser el técnico del Museo de Etnográfico y durante un tiempo pues también fui el empresario, bueno, el gestor que llevó el servicio para el ayuntamiento de esta institución. Conozco perfectamente pues todos los problemas que hay nacional, naturalmente. Es el Museo Etnográfico pues se ocupaba un poco de la historia, de la cultura, de transmitir las tradiciones y el folclore de nuestra ciudad a todos los visitantes y sobre todo pues unir a Talavera con su gran comarca. Y bueno, pues mi labor política, yo he sido simpatizante y seguidor de UPyD prácticamente desde que surgió, porque vi que en este nuevo proyecto que se iniciaba en el 2008, en el 2007, en el 2008 es cuando Rosa Díez consiguió su primer escaño, pues era el proyecto que yo desde hacía muchísimos años pues estaba buscando, el que se identificaba con mi forma de pensar, con mis ideas, mis principios, y por eso desde el principio los estuve votando. Ya en el 2010 pues ya me decidí a dar el paso y entré pues en política local aquí, pues primero en el Consejo Local como responsable de prensa y de medios. Y luego, bueno, fui candidato por el número 3 a la alcaldía de 2011. También estuve en las listas por la provincia de Toledo al Congreso de los Diputados, también en el número 3. Y bueno, digamos, el trabajo, toda esta intensa labor desde hace 5 años, pues me han conducido aquí. Ahora soy el delegado local, el representante o el dirigente de UPyD en la ciudad, y mis compañeros pues, me han decidido que sea también el candidato. Yo lo asumo el reto pues con muchísima ilusión, con muchísima fuerza. Estoy deseando pues hacer lo que quería desde el principio cuando entré en UPyD, pues trabajar para mi ciudad, ver que las cosas que están mal, poder hacer algo que yo creo que puedo aportar y que podemos hacer para cambiarlo y para que simplemente nuestras protestas, nuestra indignación no se queden en meras palabras, sino que realmente pues yo creo que yo personalmente, igual que todos mis compañeros de UPyD, pero todos los talaveranos tenemos y podemos hacer cosas, cambiar nuestra ciudad y llevarla pues a ser lo que fue, ¿no? Pues una ciudad de futuro, de progreso, donde nuestros jóvenes puedan tener trabajo, donde se puedan desarrollar las familias, donde podamos llevar desarrollar nuestros designios vitales, ¿no? Y crecer y sentirnos orgullosos de una ciudad que tiene muchísima historia, que tiene una gente extraordinaria y que yo creo tiene muchísimo futuro. ¿Qué cosas habría que cambiar en Talavera de la Reina? Bueno, en Talavera de la Reina ahora había que cambiar muchísimas cosas. Y no solamente, no es mera palabrería, es una realidad. La vivimos todos los días. Los que estamos aquí, pues, sufrimos, pues, prácticamente el 30% del paro, el abandono total de las empresas a la ciudad, la desaparición de las pequeñas empresas, que son las que daban vida, la caída del comercio. Y todo eso nosotros lo contemplamos pues desde 3 puntos. Básicamente hemos querido dividir nuestro programa y nuestras propuestas en 3 puntos clave: la transparencia, el trabajo y el desarrollo. Entonces, nuestra idea es fomentar, recuperar el pulso, el trabajo, acabar con esa lacra que hay tan enorme de paro en la ciudad y en la comarca. Y sobre todo partiendo desde una visión global, desde atacar todos los sectores y todas las deficiencias que tiene la ciudad. Desde el principio, por decirlo de una manera, la medida más importante es crear un plan de empleo especial para Talavera, un plan de empleo que califique a la ciudad como de especial consideración, tanto para las instituciones nacionales, el Gobierno de la Nación, como para la Junta de Comunidades y también en el ámbito de la Unión Europea. Necesitamos un plan de desarrollo específico para la ciudad. Y no estoy hablando de un mero plan de empleo, como tantas veces se viene cacareando, ¿no?, por otras formaciones, sino un plan específico de desarrollo. Y nosotros tenemos muchísimas propuestas, desde el desarrollo del polígono industrial, que, por ejemplo, vosotros aquí el Torre Hierro conocéis, seáis aquí ubicados si sois los que estáis dando vida y fuerza, pues desarrollarle, desarrollar el ámbito de las industrias agroalimentarias, desarrollar el ámbito de las infraestructuras y sobre todo pues tenemos muchísimas medidas encaminadas al desarrollo de las pymes, del comercio, de la creación del empleo, especialmente entre jóvenes, parados de larga duración y mujeres, que son los que más están sufriendo este desempleo. A ver, estamos en una situación en la que evidentemente en Talavera que el mayor problema es el desempleo. Cualquier candidato a la alcaldía nos va a decir que su máxima preocupación es el desempleo y que van a hacer un montón de cosas por conseguir que aumente el empleo en nuestra ciudad. Hablan desde UPyD desde un plan de empleo, un gran plan de empleo en el que Talavera sea considerada como ciudad que necesita, ¿no?, a nivel de institucional, un auge especial, ¿no?, un tratamiento especial. ¿En qué consistiría ese plan de idea? Bueno, ¿hay ideas o...? Sí, no, en principio no hablamos meramente de un plan de empleo, porque los planes de empleo se hacen y se vienen haciendo desde hace muchísimos años y hay que seguir haciéndolos, y se han venido haciendo de una manera coyuntural. Nosotros hablamos de un plan específico de desarrollo económico de la ciudad, que es lo que de verdad creemos puede asentar las bases firmes para que el empleo que se cree sea un empleo de calidad, no un empleo esclavista como existe actualmente, que prácticamente los nuevos pobres son la gente que trabaja y sus ingresos no le alcanzan para vivir. Entonces creemos que es necesario establecer bien unas bases en la industria, en el comercio, en las infraestructuras, para que ese empleo se cree sea estable, sea permanente en el tiempo y sea de calidad. Y luego pues hay medidas desde la educación, pues digamos potenciar el FP dual, potenciar los certificados de profesionalidad y potenciar dentro del ámbito de local, pero también lo pedimos para el ámbito autonómico y luego lo pediremos también para el ámbito nacional. Integrar a los jóvenes dentro de las estructuras de las industrias, a través de la formación, a través de este FP dual, que sea pues muy parecido como hay en otros, Alemania y otros países donde la formación de técnicos es la mejor del mundo, donde estos chicos puedan, durante su época de estudios y de formación, trabajar en empresas privadas, que tengan se les exijan un plan de docencia específico y que naturalmente no vayan gratis. Están haciendo unas prácticas como las que hacen ahora, que prácticamente el estudiante tiene que pagar, y el gobierno paga a la empresa para que vaya a hacer las prácticas allí y luego le ponen a archivar papeles y a hacer fotocopias, no, sino que estos sean las empresas que colaboren con estos planes, sean, digamos, paguen un pequeño salario a estos chicos en formación, tengan sus profesores y su docencia específica dentro de esas prácticas. En fin, hay muchísimas medidas y muchísimas propuestas que recogemos concretas dentro del programa que tiene diseñado UPyD para la ciudad y para las autonómicas. Son medidas, Eugenio, que se podrían haber llevado a cabo en cualquier momento, entiendo yo, porque esto no es algo que os saquéis vosotros ahora de la manga, que cualquier equipo de gobierno lo podría haber hecho Bueno, vemos que la situación de Talavera es poco más que catastrófica, ¿eh? Exactamente, es que nosotros no venimos aquí a inventar la madre del cordero ni a decir que tenemos soluciones mágicas. No, lo que vemos es que venimos a decir que hay cosas que están mal y que, primero, ha faltado la voluntad desde hace muchísimos años. ¿Pero por qué motivo? Yo no entiendo el motivo de por qué no se llevan a cabo esas medidas, ese plan específico de desarrollo por parte del gobierno, en este caso. Aquí, ¿cuál es tu punto de vista? Aquí hay una cuestión muy clara, en el caso concreto, si nos vamos a centrar siempre en el ámbito local. Desde hace 20 años, más de 20 años, desde los años 90, la Talavera ha ido en picado. O sea que no es una cuestión de la coyuntural actual, de la crisis económica española y mundial. Sí. Que quiero decir, desde hace los años 90 pues empezó a perjudicar y a no respetarse pues digamos los derechos o las oportunidades que el empleo y digamos los sectores económicos que eran pujantes en la ciudad. Empezó cayendo en cierta medida la ganadería, ha ido sufriendo, hemos visto cómo al final ha caído y se ha hundido hasta el mercado de ganados, que ha desaparecido. Perdón. Se vino abajo la artesanía. Actualmente apenas sobrevive la cerámica, de una manera muy precaria, y gracias a proyectos individuales como el de Cerámica San Ginés, que son innovadores, pero gracias a impulso individual se ha perdido, pues centros tecnológicos, por ejemplo el textil, no han cumplido las funciones que deberían haber cumplido, se ha perdido el textil, se ha perdido, se han ido tapando, pues gracias a la burbuja inmobiliaria, se ha perdido ahora con la crisis actual, se ha perdido la construcción, y todo eso ha perdido y ha hundido el comercio. Pero hay que ver que el comercio, por ejemplo, no se ha adaptado a los cambios que ha venido sufriendo, no solamente la sociedad talaverana, sino toda la sociedad española y mundial, ¿no? Que de los ámbitos, de los cambios en los ámbitos de consumo, etcétera. Entonces, no se ha puesto nunca los remedios desde las administraciones para que esa renovación y esa adaptación del comercio se produjera. Se ha perdido, por ejemplo, el patrimonio histórico tan enorme que tenía la ciudad a lo largo de los siglos, pero desde que llegó la democracia y supuestamente la atención que debería prestarse desde el ámbito de las instituciones al patrimonio, la cultura y la educación no se ha prestado, sino que se han venido destruyendo pues el patrimonio. Entonces, hay un montón de aspectos concretos de la ciudad, de potencialidades específicas de Talavera, que no se han desarrollado, y sino que al contrario se han ido abandonando por el servilismo principalmente tanto del PSOE como del PP, y porque estaban a otras cosas, Raúl. Es que básicamente lo que hemos visto que ha pasado con Talavera es lo que ha pasado también con España. Es que cuando la gente está ocupada en a ver cuánto me llevo y en cuánto me puedo forrar los riñones y llegar y tener la cartera llena, pues no lucho por los intereses de los ciudadanos, los intereses generales ni los intereses de mi ciudad. Entonces, los mandatarios de la ciudad nunca han dado el peso y la relevancia que se merece a Talavera dentro de Castilla-La Mancha, por su posición estratégica, por su pasado, por su importancia y su relevancia económica, por su gente, su población, nunca se han dado, y siempre se han prestado a hacer juego a sus jefes, siempre han estado preocupándose de ocupar un puesto preferente en la lista para poder seguir ostentando un cargo y poder seguir enchufando, como hizo José María Lago, a su mujer, que no tiene ningún estudio, que yo la respeto perfectamente, pero que puso a dedo en la Diputación, por ejemplo. Personas que, como el nuestro alcalde Ramos, pues lleva toda su vida profesional y política dedicada exclusivamente al partido. O sea, que su vida profesional no existe, es exclusivamente vida política. Y ha pasado pues a través de todos los cargos orgánicos del Partido Popular, y a través de los cargos de las diputaciones y del ayuntamiento que ha podido conseguir. Por ejemplo, el PSOE con Gorrochano, pues prácticamente su vida profesional acabó hace 20 o 30 años también por dedicarse a la política. Ha sido básicamente su interés principal y primordial. Entonces, claro, cuando estás tú en un puesto donde, quiero decir, estás centrado exclusivamente toda tu vida, ocurre que tus intereses priman sobre el interés de los ciudadanos, y prima más estar ahí, seguir manteniendo y consiguiendo puestos, que trabajar por los intereses de la ciudad y no molestar a los poderes que se oponen un poco. No han peleado por el desarrollo industrial. Vemos siempre como en Albacete, como en Portollano, pues llegan proyectos industriales, y aquí siempre se nos niegan. Entonces, la solución eso sería, creo que es la cuestión. El problema la solución sería un desarrollo industrial, un cambio de sectorización. ¿Cuál sería la solución para este plan de empleo? Porque un plan de empleo, ¿en qué? ¿En construcción? ¿Cuál sería el campo? Sí, es un plan específico de desarrollo, y lo vemos desde, creemos que tenemos que apostar. Bueno, la construcción, yo creo que supongo que siempre existirá, es un sector económico, existe en todas partes, pero no debemos que fomentar, digamos, el desarrollo de la construcción. Eso es el propio empuje de la economía lo que determina, o así debería ser, ese sector económico. Nosotros queremos recalcar el desarrollo, y lo queremos apoyar sobre todo en el ámbito de los servicios, de comercio, pero también de los otros servicios, tanto a empresas como a particulares, servicios educativos y turísticos. Queremos desarrollar rutas turísticas como las que van a Guadalupe, la ruta, por ejemplo, de los conventos, de los Jerónimos. que es, digamos, pasa y su nudo central pasaría por Talavera, por ejemplo. Es una ruta que puede ser internacional porque la Virgen de Guadalupe tiene una pujanza extraordinaria en Sudamérica, especialmente en México, su patrona. Y bueno, y que es, en realidad, pues Guadalupe es un territorio de la comarca talaverana y que en realidad pues es nuestra Virgen, ¿no? Entonces, en la pujanza cultural y de esta ruta pues sería muy importante. El desarrollo, pues, de, como decía, del comercio, de los servicios, es un desarrollo de la industria agroalimentaria. Tenemos el caso aquí de Senoble, que se esperaba muchísimos puestos y sin embargo ya se están produciendo despidos. Yo conozco el caso, por ejemplo, de una línea que se prometió que se iba a abrir, una línea de producción que no se ha abierto. Entonces, prácticamente el empleo que está produciendo Senoble en estos momentos es muy escaso, además ha vendido la empresa. Entonces, tenemos que traer y asegurar pues el desarrollo de esa industria agroalimentaria. Y eso no se hace con simplemente traer una fábrica, sino se hace desarrollando la ganadería local, la agricultura local, se hace organizando a los ganaderos, a los agricultores, se hace consiguiendo, por ejemplo, un plan de regadío que llevamos exigiendo desde hace mucho tiempo, de modernización de regadío, para que se pueda instalar productos comerciales, exportables, que hay que exigir a la Confederación Hidrográfica del Tajo. Y se hace, por ejemplo, en otros sectores industriales, por la situación estratégica fundamental que tiene la ciudad, tanto en el transporte, en el comercio, como esa plataforma logística, como en el desarrollo de pequeñas empresas al servicio de otras, digamos, de tanto de la logística como de servicio a la industria. Entonces, es básicamente el desarrollo de los transportes, de los servicios y de la agroalimentación, de la industria agroalimentaria, lo que más, que específicamente puede ayudar al empuje de la ciudad junto al turismo. Uh-huh. Como hemos dicho al principio de la entrevista, estos estudios están enclavados en la sede de la Organización Impulsora de Discapacitados. Obviamente, nuestra mayor preocupación es el empleo de las personas con discapacidad. Queríamos saber si desde su programa hay algún punto contemplado para mejorar, si no el empleo, si la vida de las personas con discapacidad o con diferentes capacidades. Bueno, si nosotros queremos apoyar, pues primero la facilidad de acceso, eso es fundamental, naturalmente, sobre todo cuando estás hablando del ámbito local, pero también hay que luchar porque las personas con capacidades diferentes tengan mayor visibilidad. Entonces, nosotros apostamos por el apoyo institucional y, en cierta manera, pues la visibilidad de instituciones como la vuestra, ¿no?, que son fundamentales para el desarrollo profesional y vital de todas estas personas. Sin vuestro apoyo, pues evidentemente no podrían tener ni las posibilidades en la educación, ni en el trabajo, ni en toda su vida, ¿no?, en todas sus necesidades. Vemos desde la visibilidad primero la accesibilidad, la visibilidad de estas personas y también pues facilidades para su formación, para el empleo y también, pues, por ejemplo, darles oportunidades a su visibilidad, pues, desde las ferias, como en las casetas municipales, los actos públicos, hacer, digamos, en toda la vida cultural y social que promueve las instituciones municipales dentro de la ciudad, pues darle su espacio, su ámbito de desarrollo, a sus propios proyectos, a sus propios, ideas de exposición, no sé, pues si son en el teatro, como si es en proyectos educativos, sociales, que contacten con la ciudadanía de su propia localidad y que estén ahí. Sería idóneo y necesario que en los proyectos educativos que promueve el ayuntamiento, entre los institutos de la ciudad, pues se promovieran clases para la integración de las personas con capacidades diferentes, para su reconocimiento, actividades para este tipo de alumnos, actividades para el conjunto de los alumnos de los institutos. Estoy hablando desde las actividades educativas que se hacen, por ejemplo, yo era

¿Para dónde nos vamos? Bueno, nosotros, para empezar, yo entiendo las encuestas, las que escuchamos son encuestas nacionales, no tiene que ver una encuesta nacional, nada que ver con el ámbito local. Correcto. Entonces, nosotros en el ámbito local tenemos unas perspectivas excelentes y puede estar la gente segura de que vamos a estar representados en el ayuntamiento y que nuestra voz se va a oír y que nuestro programa se va a poner en práctica. Entonces, nuestras razones o, digamos, las líneas rojas que nosotros ponemos para negociar está siempre en la transparencia. No vamos a pactar con ningún tipo de corrupto o de derrochador, y estoy dando un mensaje muy claro a un partido socialista que, indistintamente de que los tribunales hayan dictaminado que no ha habido corrupción en el caso de Josechu, de José María, de José Gutiérrez, pues nosotros llevamos desde el principio, y lo hemos dicho siempre en nuestros estatutos y en nuestros programas, que el despilfarro, el derroche sin justificación de los bienes públicos y del dinero público debería estar sancionado. No ya dependiendo penalmente, pero de luego políticamente sí. O sea que eso vamos a tener que, primero, la transparencia, la limpieza y sobre todo que se cumplan las líneas básicas de nuestro programa. Entonces nosotros no vamos a pedir jamás sillones ni vamos a pedir puestos. Nosotros no estamos aquí para hacer un juego de un cambio de sillón ni para beneficios e intereses personales. Nosotros lo único que nos importa es el programa, la transparencia y acabar con la corrupción en el ayuntamiento. Pues muchísimas gracias. Estas han sido las palabras de Eugenio Moreno, candidato a la alcaldía por UPyD. Pues qué resta desearle que gane el mejor. Muchísimas gracias. Gracias, Raúl, y perdona a Juan Manuel Sepúlveda por el tiempo que te hemos quitado en tu espacio deportivo. Gracias, Marina. Gracias, Eugenio. Mucha suerte. Gracias, Raúl.